gloria a Dios por todo, hermano, ¿verdad? La gloria es del Señor. ¡Amén! Yo pensé que aquí hacía más calor, pero como que pega el aire para acá. Bueno, hermano, mi tema para enseñar en esta mañana es toda gloriosa, la hija del rey en su vestimenta. Es un tema controversial, ¿verdad que sí? Sí, sí, controversial. Y bueno, a lo mejor después de salir de este recinto no voy a tener tantas, no vamos a querer tantas como al principio. A lo mejor, pero bueno, yo las amo mucho. Y mis hermanas y mis amigas están en la casa de Dios, ¿sí? En la casa de Dios, en cualquier ciudad de Venezuela que sean hijas de Dios y que allí haya iglesias bautistas independientes, ¿verdad? Toda gloriosa es la hija del rey en su vestimenta. La vestimenta es algo importantísimo para las mujeres y más para las hijas de Dios. Es esta prenda de vestir que se usa para cubrir nuestro cuerpo y que a lo largo de los años ha sufrido ciertas modificaciones, ¿verdad? Transformación. Pero para nuestro Padre Celestial es importante agradarle. Todas las que estamos aquí somos hijas de Dios. Levanten las manos las hijas de Dios. En su mayoría, casi todas, ¿verdad? En la mano. Entonces es importante agradar a nuestro Padre Celestial. Pero Él tiene normas para la vestimenta cristiana, ¿sí? Hay personas aquí que a lo mejor es primera vez que vienen a un campamento, ¿sí? Levanten la mano aquí, ¿quién está por primera vez en un campamento? Mira, hay bastante gente. A lo mejor le dijeron antes de llegar al campamento, bueno, te tienes que poner una falda. Y nunca en su vida se habían puesto una. Ay, ¿cómo hizo que una falda? Y qué terrible ponerme una falda y la bota por allá abajo. Tremendo, yo no me hallo, dirían ustedes, algunas de ustedes. No me hallo con de ese trapeo. 3 metros ahí en una falda. No me hallo, ¿verdad? Ajá, se me tengo de fila. Luego, usted dirá, qué horror, qué amistades. Que diría mi vecina, mi mamá, mi papá, cuando, si me vieran esta falda, y ojalá que a nadie se le ocurra que tomar una foto y ponerla por allá en la iglesia, qué sé yo, ¿verdad? A lo mejor usted puede ser que diga eso. El mundo allá afuera, no le importa en qué lugar del globo terráqueo, se viste de ciertas maneras, y ellos para agradar a su Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Vimos en noches anteriores las hermanas que vinieron a... Me voy a quitar esto, me voy a quitar un poquito más con ¿me lo permite? Sí, sí. Okay. Abdicaste, hermana. Entonces, abdico. Vimos ciertas hermanas que pasaron, ¿verdad? Y con cierta vestimenta, y nos dimos cuenta de dónde venían, la creencia que tenían, ¿verdad? Vemos a veces la musulmana como solamente se le veían los ojos, nada más, no se le veía ni sus manos la mostraban. También podemos ver en el mundo entero las monjas, ¿sí? Que están en cualquier parte del mundo y no les importa si hay calor o no, si hay verano, si hay sol, si hay sequía, si hay lluvia, a ella no le importa si esa ropa se le ensucia. Ella tiene su falda por allá abajo, la religiosa, ¿verdad? También nos podemos dar cuenta en el mundo, ¿verdad? En la ciudad donde vivimos cada una de nosotras, que hay santeras, ¿sí? Y las santeras se visten de blanco, un color muy bonito, pero es cochino, porque con todo se ensucia. Tienes que ser muy cuidadosa. Por a mí en lo personal no me gusta la ropa blanca porque me la paso para allá y para acá y me ensucio con facilidad. Entonces no me gusta, trato de no comprarme ropa blanca. Pero ellas lo hacen, hermano. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Ellas se visten para su Dios, que es Satanás. Y no, dice, hasta media panty usa, no permite que se le vean ni sus piernas, ni siquiera. Mi hermana es santera, y mi sobrina también. Y entonces sé de quién estoy hablando. Un día me dijo, nosotras somos más santas y puras que muchas, porque nos cubrimos todas. Y yo, ese día le voy a hablarme por 3 meses. Usted se podrá imaginar lo que le dije, ¿verdad? Yo viajé al país de Perú y allá a una ciudad que se llama Alahuayla. Las hermanas de Valencia saben de qué estoy hablando. Y las señoras allá que son de la etnia quechua y ellas tienen cierta vestimenta y esas señoras no se quitan esta vestimenta en todo el día. Ellas tienen una blusa y encima tienen otra blusa y encima tienen otra blusa y tienen un sombrerito que se lo amarran aquí y tienen una falda, pero debajo de esa falda tienen como 6 faldas más. Y tú le ves el vuelo de la falda y el vuelo, porque hace mucho frío, pero me da risa porque su vestidito es hasta aquí, hasta la rodilla, y de hecho abajo está sin nada. Y entonces yo digo, pero que se cubre si tiene la canillita peladita. No entiendo, no entiendo. Pero pues es de su vestimenta, ¿sí? ¿Ustedes conocen al hermano Giovanni, el joven Giovanni misionero? Sí. Un día me dijo, hermana Mirla, cuando comenzamos con los del campamento, hermana Mirla, usted sabe que voy a traer a mis damas al campamento. Y yo, ok, Giovanni, qué bueno, qué bendición, pues trae, tanta. Y yo le dije, ¿y cómo haces tú con la vestimenta? Ya tienes que explicar sobre el pantalón, que al campamento no se puede ir en pantalones, Giovanni. Y me dice, no, hermana Mirla, yo no tengo problema con eso, porque todas mis damas van en vestido. Y yo, Giovanni, qué bendición. ¡Qué bendición! Todas sus damas, la iglesia está nueva, la iglesia joven, y todas sus damas van en vestidos. Y yo digo, qué tremenda bendición, porque no tiene esa preocupación, ¿verdad? Y él es un jovencito, no está casado. Y entonces él me dice, hermana Mirla, yo le voy a presentar a mi mamá un día. Y me la presentó, y es la hermana Donicia, padre, es la hermana Donicia, ella es la mamá de la hermana Juan. Y la hermana Tienda también. Linda esta hermana, ¿verdad que sí? ¡Ay! Y le dieron su indumentaria. Claro. Qué lindo vestido. Sí, sí, sí. Ella nos va a explicar para ella qué significa, claro, esta vestimenta. Así es. La hermana nos dio la hermana Delicia me ha regalado dos vestidos, dos barras guajitas, manta, dos mantas. Guayú. Y ella, yo un día me la puse y creo que un día hubo una obra de teatro en la iglesia y creo que la presté, no recuerdo. Pero la hemos usado, hermana Dionisia. Mira qué linda es la hermana Dionisia y la hermana Dionisia. Mujeres hermosas de Dios que cubren su cuerpo. Entonces, hermana Dionisia, para usted, explíquenos un poquito acerca de su indumentaria. Nosotros somos de la etnia Guayú y por nuestra cultura, los padres de nosotros desde pequeña nos enseñan a cubrir nuestro cuerpo para que nosotros no seamos mujeres exhibicionistas, porque según ellos, las mujeres que no se cubren bien su cuerpo son mujeres exhibicionistas ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo, y así nos enseñaron ellos desde pequeña. Entonces ahora nosotros somos mujeres ya hechas y derechas y no nos olvidamos de lo que nos enseñaron desde pequeños. ¿Ven? Yo me siento orgullosa de cargar mis mantas por todo Venezuela. A enseñar a mí. Aquí vine al campamento por primera vez, invitada por mi hijo, que nosotros nos congregamos en la iglesia Antorcha de Dios en Maracay. Una iglesia muy pequeña por ahora, pero con el nombre de nuestro Señor Jesucristo, eso va a ser grandísimo. ¡Amén! Y la mayoría de nuestros hermanos van a ser guayú. ¡Amén! ¿Ves? Y por eso no nos preocupamos, porque hermana, que se la roba, esto, no. Todas las hermanas que dicen, bueno, es normal que vengan hasta los que no son guayú. En Maracaibo hay personas que no son guayú, son como mis hermanas. Hay una, pero usan manta. ¿Ves? Ellas se llenan de orgullo. No, bueno, somos del sur. Claro. Invitamos a guayú. Son guayú. Entonces, para ella eso sí, ella se siente más. Para ella se siente orgullosa de su vestimenta. Y es muy bonita, ¿sí? Ahora la hermana Linda nos va a explicar cómo es el trabajo de una guayú. Ellas van a ver que no hay excusa para vestirnos como hijas de Dios. Bueno, allá en la Guajira, más que todo en la Guajira, porque allá en Maracaibo hay cocina y todo eso, pero las hermanas de allá de la Guajira no tienen cocina empotrada ni nada de eso, sino que pura leña. Entonces, el cuartico, la cocina, es un cuartico con la leña en el medio. Y si tienen tres hornillas o cuatro fogones o cinco, tres fogones de leña. Entonces, la manta, ¿verdad?, es algo fácil, ¿verdad? No, no se te va a quemar ni nada de eso. Las hermanas agarran su manta, ¿verdad?, el fogón y se bajan y así cocinan. Y así cocinan como media hora, 20 minutos así agachadas las hermanas. Échate ganas de pantalla. También la manta nos ayuda, ¿verdad? No tenemos problemas, ¿verdad?, a veces con cargar chores, o sea, que se nos va a levantar y nada de eso, porque esto es muy bastante ancho para montarnos en la chirrinchera, que son como como las camionetitas que dicen aquí los buses. Son camiones de 50, ¿verdad?, que los hermanos habilitan y nos usamos a las 350, hermano. Y ahí no tenemos problemas de si el chorro, de si la litra, de si nada de eso. Entonces la manta es muy cómoda, ¿verdad? Realmente yo vivo en Maracaibo, pero no vivo en La Guajira, pero mi familia, mi mamá, mi abuela son de allá y nos han enseñado la cultura, pues. Entonces yo estoy ahí mezcladita, pero muy orgullosa de mi raza. Dentro le han enseñado, sí, pero ahora le voy a preguntar a ella si esto puede glorificar a Dios, siendo algo parte de la cultura. ¿Tú crees que esto puede glorificar a Dios? Sí, hermana, esta manera con la vestimenta, ¿verdad?, con nuestra vida diaria, ¿verdad?, en santidad, son muchas maneras, en toda nuestra faceta, como mujeres cristianas, debemos agradarle al Señor. Y esta es una manera de agradarle al Señor, no solo en la vestimenta, sino también en nuestro diario, tanto por dentro primero y por fuera también. Amén. Tomen asiento, Dios les bendiga. Importante tener, ¿verdad?, de que no hay excusas. No, que yo trabajo y en mi trabajo me exigen usar pantalones. Pregúntenle a ellos si ellos irían sin pantalones. Para todos lados. Yo pienso que la diferencia lo hace uno. Uno mismo. Entonces, tengo tres puntos para hablar acerca de la vestimenta, pero vamos a orar para ponernos en manos del Señor, ¿sí? Oremos. Dios y Padre de la Gloria, Señor Jesucristo, gracias te damos, Señor, y te damos la honra y la gloria por siempre, mi Dios. Y en esta mañana te pido perdón, me pongo delante de ti, Señor, para que limpies mi corazón, porque sabes que te he fallado, Señor. Por eso te ruego que me perdones y me guíes en esta mañana, Señor. Gracias por el privilegio de enseñar, no lo merezco, pero sabes que no hay nada bueno en mí si no está tu Espíritu de Dios en mí, Señor, conmigo, guiándome todo tiempo. Por eso que te pido, que te ruego que me guíes, me ayudes, no me dejes, Señor, en esta mañana. Tú conoces mis debilidades, Padre. Te lo pido y te ruego que en esta mañana puedas hablarnos a nuestras vidas y me puedas usar como un instrumento que le dé honra y gloria a tu nombre. Abre nuestros corazones en esta mañana y dinos, Señor, enséñanos a tomar decisiones importantes de cómo vestir para agradarte en todo momento, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Amén. Ok, hermanas, entonces ya tenemos más o menos, ¿verdad?, una introducción del tema, ya tuvimos un ejemplo de la vida diaria. Si es que usted me dice, bueno, pero es tan fácil que usted dice que hay que vestir, ¿verdad? Pero ya vimos un ejemplo vivido, un ejemplo cotidiano de una persona que enfrenta sus quehaceres, Yedra es peluquera y la hermana está en el hogar siempre. Y Yedra tiene sus quehaceres a diario, como usted, como yo, tantas cosas que hacemos a diario, ¿verdad? Vamos a buscar en nuestras Biblias, 1 Timoteo 2.9. Quien lo consiga, por favor, lo lee. 1 Timoteo 2.9. Ajá, entonces habla acerca del atavío. ¿Qué es el atavío? Es la vestimenta, ¿verdad?, que usted y yo usamos para cubrirnos, pero que agrada a Dios. Una mujer casta es una mujer modesta. Dios hace referencia a que una mujer conserva su castidad y pureza por su vestimenta. ella, esta vestimenta, ¿verdad?, que las hijas de Dios utilizan, deben colocarse para profesar piedad. Entonces tenemos que ver si nuestra vestimenta profesa piedad, como dice el versículo. Nuestra ropa proclama en voz alta, ahogando nuestras palabras. Es parte de nuestro lenguaje corporal, ¿sabía usted? Cómo vestimos dice mucho de lo que somos. Cuando un hermano una vez en mi iglesia dio un ejemplo en una enseñanza y dijo, en una predicación, y dijo, las mujeres rameras en los tiempos antiguos las conocían porque tenían una pulserita en el tobillo. Y esa pulserita sonaba, lo que le llaman hoy día, ¿qué? Tobillera. Esa tobillera se movía y sonaba porque tiene cascabel. Y cuando ella iba por las plazas, se reconocía que era una prostituta. ¿Por qué? Porque era la única mujer que se ponía eso, era la prostituta. A las demás se les ocurría ponerse una cosa así. Entonces, nuestra vestimenta dice mucho, ¿verdad? Es nuestro lenguaje corporal, es lo que comunica. Nuestros peinados, nuestros adornos, lo que usamos es parte de nuestro lenguaje corporal. Les voy a leer algo que conseguí por aquí. Es imposible que la mujer entienda el deseo visual del hombre. No podemos entender por qué los hombres piensan así. Pero preste atención. Solo puede creer lo que le dice un hombre honesto y franco. Pero pocos hombres están dispuestos a reconocer su debilidad. Son pocos. El cuerpo de una mujer moviéndose al alcance de la vista de un hombre, a menos que esté cubierto modestamente, de tal manera que le comunique que no tienes ningún interés en complacerlo con tu apariencia. Ponga cuidado cuando usted se pasea por los pasillos de su iglesia. Ponga cuidado cómo se mueve, cómo camina. Puede ser tan excitante para él como si se desnudara completamente, hermano. Quizás él sea mejor hombre que la mujer que viste provocativamente. Y pudiera tener la fortaleza para negarle a su vista el estímulo que tú le ofreces y que yo le ofrezco. Pero te convierte a ti en una fuente de tentación a pecar, en lugar de una persona con la que él pueda tener comunicación. Si te deleita ser fuente de tentación para los hombres, ten mucho cuidado. Entonces definitivamente eres una mujer impía y necesitas desesperadamente arrepentirte. Eso lo creo con toda propiedad, porque yo no creo que una hija de Dios esté vistiendo ropa ceñida, vestidos extremadamente pegados a su cuerpo para llamar la atención de los valores de la iglesia, de su pastor, que es hombre, que aunque esté casado, ve. Jesús dijo que el hombre que codicia a una mujer comete adulterio con ella, no contra ella, lo que indica que la mujer está incluida en el adulterio codiciado. Algunas mujeres han dicho que no se sienten redarguidas. Hay hermanas así, o personas así, ¿verdad?, que dicen, ay, pero yo no siento convicción de nada, yo veo mi ropa normal. Yo no estoy mal, hermana, pero ¿qué le pasa a usted? ¿Pero por qué me critica? Se sienten muy aludidas, se sienten orgullosas de vestir así. Respecto a su vestimenta, para ellas es normal, como si Dios tuviera que perseguirlas y atormentarlas antes de que ellas mismas estén dispuestas a obedecer su palabra. Dios será que se tiene que bajar de su trono y venir a llamarme la atención a mí y decirme, Mirla, por favor, ya basta. Estás mal con tu vestimenta, no quiero que te vistas más así. Pareces una mujer impía. ¿Será? Revisémonos, hermanos. Muchas se ofenden si se cuestiona su estilo de vestir. Es tremendo porque somos tan enrolladas. Pero para eso no nos importa y seguimos nuestra vida común y corriente en nuestra iglesia y ganamos alma con esa vestimenta. Entonces metemos en problemas a los hermanos que van a la ruta porque vamos mal vestidas y ellos lo tienen que defender, hermana. Mire, una vez una señorita en la iglesia me dijo que iba a ir a la ruta y usaba unos pantalones, pero una cosa que era como una licra. Y me dijo, hermana, mira, yo la estaba discipulando y me dijo que iba a ir a la ruta, que ella tenía el deseo de ir a la ruta. Y yo le dije, no, mi amor, con todo el amor del mundo te voy a decir que no. ¿Y por qué? Hermana, tú no sabes cómo ella tenía prótesis, de paso. Y su ropa era muy ajustada aquí también. Y los senos no lo cubrían. Se le veía lo que yo llamo alcancía, la unión de los dos senos, esa revista que está ahí. Bueno. Se le veía eso, sus pantalones eran extremadamente pegados y la mujer tenía un cuerpazo tremendo. Yo le dije, tú no puedes ir a la ruta conmigo. ¿Por qué? Porque, hermana, cuando los delincuentes del barrio comienzan a faltarte el respeto, a decirte que son bellas, que es lo menos que yo pienso que te pueden decir, porque te pueden decir cualquier tipo de vulgaridad, los hermanos te tienen que defender, hija, y yo no voy a exponer la vida de mi esposo y de los hermanitos para que le metan tiro, para que se tengan que bajar a pelear con esos delincuentes y pueda haber una tragedia. No, no. La muchacha no fue nunca a la ruta, siguió yendo, la seguí discipulando, hoy día no sé dónde está, pero yo traté de hacerlo con amor y la exhorté porque la Biblia me insta a eso, ¿verdad? Muchas se ofenden y se cuestionan, porque ella no se ofendió, pero sí seguimos nuestra amistad, pero en realidad no sé dónde está. Ella ahorita está en una ciudad del país, pero no sé si se está congregando. Dice que no quieren ser legalistas, aun cuando Dios ha declarado su voluntad, porque Dios ha dicho cuál es su voluntad para ti y para mí, cómo debe ser nuestra vestimenta. Él nos lo ha dejado en su palabra. El Espíritu Santo redarguye conforme a la voluntad de Dios. Tiene que escuchar ese llamado y ese necesito que hagan esto y esto. ¿Sí? Es Dios hablando, es Dios hablando a través del Espíritu Santo. Si no te sientes redarguida, ¿verdad? Respecto a tu vestimenta y molesta, entonces no eres dirigida por Dios. No eres dirigida por Dios. ¿Por quién está siendo dirigida entonces? Vamos a verlo. Vamos a ver Romanos 8:14. La que lo consiga lo lee rápidamente, por favor. Romanos 8:14. Las que somos guiadas por el Espíritu de Dios somos sus hijas. Entonces, ¿por quién estás siendo guiada tú? ¿Verdad? Somos guiadas por el Espíritu de Dios. Si eres hija de Dios, no solo de nombre, entonces si serás guiada por el Espíritu de Dios, algo debe hacerte sentir mal cuando te miran mucho los hermanos, cuando se incomodan y se salen, cuando se paran que ven que tú vienes o que yo vengo. Si Dios no está guiando conforme a su palabra, entonces debes enfrentar la terrible realidad de que tienes el Espíritu de Dios morando en ti. Pudiera ser. Yo no sé. Es entre tú y Dios. Entonces tenemos que revisarlo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice Romanos 8:9. Búsquelo allí. El que no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo. Romanos 8:9. Llevo 15 minutos. Ok, Romanos 8:9, que no consigue lo leer en voz fuerte, por favor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él, hermana. Entonces revisémonos. Simplemente hay que revisarse. Pero las que sí se revisaron y algo no está bien allí en nuestra vestimenta, debemos tomar decisiones. Y para eso les voy a leer tres puntos que ojalá sean de bendición para ustedes, como lo fue para mí. ¿Sí? Punto número uno, para ser una hija del Rey, ¿verdad? Y que tu vestimenta pueda glorificar a Dios, debes tomar decisiones, hermana. Así como un día yo la tomé también. Mira, hermana, usted sabe lo más difícil que para mí que fue en la vida cristiana. ¿Sabe lo más difícil que para mí fue dejar o cambiar? Mis pantalones fue lo más difícil. Y las que tienen tiempo en la iglesia, en el año 2000 cuando llegué, lo saben. Y tristemente podrán tener un recuerdo de mí horrible cuando me vieron en pantalones bien pegados, bien horribles, ¿verdad? Y que a lo mejor comencieron ustedes con muchos hermanos, qué triste es, ¿verdad? Pero fue lo que más me costó. Entonces, si yo tengo el Espíritu de Dios, y para mí, yo lo superé porque Dios me ayudó, porque el Señor me ayudó y tomé esa decisión, usted también lo puede hacer. Y usted es una hija de Dios. Y si no lo eres, amiga, digo, visitante o amiga querida que estás aquí, que viniste por primera vez y no sabes de qué estamos hablando, bueno, mi amor, hay que tomar decisiones. Decisiones que vas a agradar a Dios para siempre, por la eternidad. Amén. Y es importante que lo sepas, porque tú tienes que saber por qué las cristianas usan falda. ¿Te lo han preguntado? Todo el mundo se lo pregunta. Y a veces nos hacen esa pregunta cuando estamos en la ruta. ¿Y por qué las cristianas usan falda? Ay, no, pero qué horrible. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué tan larga? ¿Y por qué van a la playa con falda? Estos días vi en la misión de allá que están haciendo en los roques, en los estudios bíblicos en Lourdes, en pleno sol, una blanca arena blanquita, la arena blanca, el agua estupendamente para echarse un clavado espectacular. Y Lourdes, en pleno sol, en medio ahí de la archipiélago de los Roques, bañándose con su franela con mangas, su franelilla por dentro y su falda. ¡Qué hermosa! ¡Qué bendición tan grande! Entonces, qué triste es poner mi Facebook, que era una hermanita, ya se le va bañándose en los Roques. ¡Ah! ¡Qué tristeza, verdad! ¡Qué tristeza! Por eso pasa, hermana, ¿sabes? Es una decisión que usted y yo tomamos, de botar esos pantalones y vestirnos como toda una dama para siempre. No los guardes por si acaso, no los guardes, porque eso es una mala obra, ¿sabes? No lo estamos haciendo de corazón, tienes que botar. La gente del mundo y la gente, las santeras, las religiosas, lo hacen para agradar tristemente a sus dioses. A sus dioses, a Satanás. Pero nosotros lo tenemos que hacer para agradar a nuestro Señor. Y eso es lo que usted tiene que ver, darse cuenta de que usted tiene que hacerlo es para Dios, porque, bueno, los motivos correctos. ¿Cuáles son los motivos correctos? ¿Estás tú vistiendo por los motivos correctos? Vamos a ver ese punto número 2. Vamos a verlo. Punto número 2. Vestir por los motivos correctos. Punto número 1 era que había que tener una decisión, tomar una decisión. Punto número 2, debo vestir por los motivos correctos. Bueno, hermana Mirle, si lo hago por agradar al pastor, ¿usted cree que sea el motivo correcto? No, a él le va a agradar eso, pues no es el motivo correcto, hermana. A la hermana Morera, a la hermana Mirle Norca, la hermana Rosa Tremaria, la hermana Jessica, la hermana Ofelia, la hermana Ana Gabriela, Nelly, ¿cuál otra me faltó? La hermana Aurora, Erika García, Erika Daniel. No, hermana, esos no son los motivos correctos. Porque soy miembro del coro, hermana, es así la fe. ¿Usted cree que esos son los motivos correctos? No es porque estoy en el coro, tampoco. Bueno, hermana, vamos a ver si con este la pego, porque soy maestra de niños. Y porque ser ejemplo de mía. Entonces después de la semana me pongo un pantalón. ¿Usted cree que esos son los motivos correctos? Los motivos correctos no son porque soy maestra de niños. Bueno, entonces, porque soy joven. Porque me gusta un joven. Soy joven, me gusta un muchacho, ¿verdad? Y quiero llamar su atención. Me subo la falda para que me vea. Me subo el cuero, poquito, un poquito. Y así me la voy subiendo y subiendo y subiendo. ¿Tú crees que un hombre de Dios se va a fijar en ti? Porque no. Los muchachos más fieles, los muchachos espirituales, esa es la que descarga un peligro, ¿sabes? Bueno, porque soy nueva creyente y quiero entrar en algún ministerio algún día y el pastor me llame. ¿Tú crees que esos son los motivos correctos? No, tampoco. Esos no son los motivos correctos. Espera en Dios, vístete como una hija de Dios, trabaja como una hija de Dios y espera en el tiempo de Dios y ora, crece, discípulate, ¿sí? Y Dios te va a llamar muy bien en su momento. Para que me acepte cierto grupo de hermanas en la iglesia, ya sé, para entrar en el grupo de las hermanas en Omar, porque ella es chévere y tiene unas chamas chéveres y muchachas que son de maravilla. Ese es el motivo correcto. No, tampoco, hermana. No es para encajar en la sociedad o en su iglesia o en un grupo de su iglesia, tampoco en la reunión de jóvenes, tampoco. Ese no es el motivo correcto. Ni si queremos estar entre mujeres y queremos sobresalir, ¿sabe qué? Vamos a meternos en problemas. No quieras sobresalir dentro del grupo. según, cuando me llamaron a ser esposa del pastor asistente, que mi esposo mismo, todo el mundo decía, tiene que ser como la hermana Morilla. Para mí, ella es el mejor ejemplo, y le doy la gloria a mi Señor, que ella ha seguido a su Dios, al igual que el mío, ¿verdad? Y el de usted. Pero ella para mí es el mejor ejemplo que yo tengo en la tierra de una verdadera cristiana, de una verdadera esposa, de una verdadera madre. Todas ustedes yo las amo y también son ejemplos para mí, pero yo la conozco de muy cerca y sé que la hermana Morena es una mujer del Señor, que ora, que lee su Biblia y que es una mujer temerosa de Dios. Entonces me decían, tienes que ser como ella. Y un día le dije, hermana Morena, ¿cómo hago? Pero no te quiero quizá como usted, ¿cómo hace así? Pero no puede, usted sabe que, bueno, me gustan otras cosas que a usted no le gustan. ¿Sabe qué me dijo? Hija, sé tú misma. No trates de imitar. Y gloria a Dios, ahí estamos, somos las mejores amigas del mundo. Y ahí estamos, nos hemos llevado bien. Meto mis burradas, meto mis burradas. Y me regaña, sí. Pero tengo mucho que aprender de ella y seguimos siendo amigas, ¿sí? No debo sobresalir, ¿verdad? Ah, ya sé, otro motivo, porque no hay casi falta fundamental en el mercado. Y entonces me pongo bueno lo que consiga. Así sea, mira. Apretadito, que se muestre lo que tengo, hermana. Ese tampoco es el motivo correcto. No podemos comprarnos faldas ni blusas que sean indecorosas, ¿verdad? Que muestren nuestra figura. Bueno, porque no hay más nada. Bueno, porque estaba entrar aquí en oferta, hermana mierda. Y estaba muy económica, la tuve que comprar. Y si no me queda, yo me la meto como sea. Y me estoy dando con mi madre. Nosotras somos así, impelables, ¿verdad que sí? No, no, no son los motivos correctos tampoco. El motivo correcto está inmerso, ¿sabe dónde? Romanos 11.36, vamos a buscar Romanos 11.36. Llevo 25 minutos. Romanos 11.36, la que lo consigue me lo lee, por favor. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Tremendo, hermana. Por Él y para Él sea la gloria por los siglos. Tu vestimenta y la mía debe glorificar a Dios, porque Él se lo merece, porque la gloria es para Él. Porque cuando yo me pongo un traje, una ropa, una falda, un vestido, debe llevar honra y gloria a mi Dios y al tuyo. ¿Sí? Romanos 11.36, entonces, porque la gloria pertenece al Señor. Vamos a buscar primera de Pedro 4.11. Ahí está el motivo por la cual usted debe vestir, el motivo. No por los 8 anteriores que leí, no por estos dos. Primera de Pedro 4.11, la que lo consigue, lo lee, por favor. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece en la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Está clarito, ¿verdad? Clarito. A quien pertenece el imperio y la gloria por siempre. ¿Sí? Tremendo, porque está claro, hermanas. Les voy a leer una carta, ¿sí? Una carta que escribió un joven. Preste atención. Soy un varón de 24 años y estoy buscando esposa. Encontrar una muchacha decente no es tan fácil como parece. Quiero una que no solamente diga ser decente, sino que tenga apariencia de serlo. Lo que hablamos del lenguaje corporal, ¿verdad? Dice mucho. Un amigo mío se casó con una de las muchachas de la iglesia. No es más gasta para vestir. Error número uno. No, yo la acomodo cuando nos casemos, yo la puedo dominar. No, si no se sujeta a su papá y a su mamá y a su pastor y a su líder, no se va a sujetar a su esposo y ese matrimonio va a fracasar, ¿sabes? O va a tener muchos problemas y va a vivir hasta que esto venga todo el tiempo con problemas con esa esposa. O si no, bueno, se arrepienta de lo que quiera. Pero las probabilidades son pocas. Pero él estaba seguro de que ya que estuvieran casados, ella sería más seria. Ella dice que no se siente redarguida por su manera de vestir y él solo puede exigirle que cambie hasta cierto límite. Yo lo evito a él desde que se casó con ella, porque me sentía excitado todo el tiempo que estaba con ellos por la manera de vestir de su esposa. Tremenda vergüenza. Me deja indignado, frustrado y enojado el hecho de que una muchacha tonta y necia pueda ocasionar tantas molestias en mí. Tremendo lo que dice este varón. A veces siento que mi propio cuerpo me traiciona, pero sé que soy un hombre normal, con una necesidad normal, y que tú y yo provocamos por nuestra manera de vestir. Y el problema radica en que las mujeres se visten de manera tan impía, que deshonra para un hombre, ¿verdad? Que deshonra para ese esposo. Pero las demás jóvenes en la iglesia visten igual o igualmente mal o peor. Yo preferiría no casarme a terminar por conseguir una mujer tonta como ella. A los demás jóvenes solteros nos espanta cuando observamos cómo la esposa avergüenza a Jacob, que es su amigo, el casado. Porque con todo lo que deseamos casarnos, definitivamente no queremos pasar por la deshonra que ha pasado él. Yo quiero una muchacha que no haya provocado a otros 1000 hombres a cometer adulterio visual con ella por su manera de vestir. Yo quiero una mujer de la que no puedas, de la que yo me pueda sentir orgulloso de llamar mi propio tesorito oculto. ¿Cómo es posible que un hombre confíe en una mujer que antes de casarse lo exhibe todo? Todo su cuerpo, toda su pureza. ¿Cómo es posible? Dice el muchacho. A la vista de todo el mundo, supongo que para mí la gran interrogación es ¿cómo encontraremos los solteros muchachas castas para el matrimonio? Muchachas que no estén buscando... Muchachas que no estén buscando vestir lo más sexy posible. Entonces, tenemos que ver cómo piensa un hombre. Esto es el pensamiento de un hombre, ¿ok? El pensamiento de un hombre, muchachos, y hermanos, ¿verdad? Esto es lo que piensa ese varón. Yo tengo un hijo de 13 años y en estos días estaba en el metro. Y yo estoy en el andén del metro de La Paz, así, no, viendo para allá, que el metro venía de La Yaguara para acá, y mi hijo está sentado, si no hay una pelota cerca, él se aburre y se sienta. Entonces mi carro se sentó y yo quedé así parada, y él ahí abajito, y yo estaba viendo para allá, y cuando venía, sentí unos pasos de una mujer, de alguien, pues, cuando la veo así, que pasa y va para allá, yo fui la primera que la veo, yo enseguida vi, volví a mi hijo y lo vi, y mi Carlos, hermana, con 13 años, todavía es un niño, porque muchos lo conocen y no tamaño. Hermano, ¿usted sabe qué fue lo que hizo Luis Carlos? Volteó la mirada. La mujer iba en short, yo creo que a la playa, o sea, al Seol, digo, a la playa. Iba con su traje de baño mini, mini, mini, de esos mini. Con su short blanco, el traje de baño era negro. Y su blusa corta y su top de arriba, ¿verdad? Yo dije, tremendo, como este niño de 13 años, chiquitico, ya sabe lo que piensa el hombre. Imagínese usted qué piensa el pastor de su iglesia, o los hermanos de la iglesia, teniendo un hijo de 13 años, ya se cuida de no ver mujeres mal vestidas. Y tú y yo hacemos lo mismo, levantamos los mismos pensamientos cuando vamos por nuestra iglesia con ropas indecorosas. Debo vestirme porque soy, el punto número 3 para concluir, debo vestirme para Dios porque somos el pueblo de Dios. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, ¿qué más? A ver. Vamos a leer, alguien que lo consiga lo lee, por favor, que ya estoy terminando. ¿Cuál? Primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de Jesús de amor, Jesús de las tinieblas a su luz admirable, hermana. Debo vestir de la manera correcta porque yo, porque somos pueblo de Dios, somos linaje escogido, somos parte de la fe, de la realeza, hermana. Usted y yo somos parte de la realeza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? tomar decisiones y vestir de la manera correcta, hermano. Miren, yo la amo mucho a ustedes, para mí fue difícil decir todo esto. Yo borré mi mensaje 3 veces y este fue lo que salió, pero es tremendo porque a veces nos creamos incomodidad. ¿Usted cree que para la esposa de su pastor no es difícil decirle que su ropa está muy ajustada? Que ese vestido de licra que usted se pone todo el tiempo incomoda a los hermanos, porque los hermanos ya se lo han dicho a su esposa, a la esposa del pastor. ¿Usted cree que no es incómodo, hermano? Eso es muy incómodo. A veces la hermana Morena le dice, te toca, ve. Y yo, lo tengo que hacer, pero es algo delicado. Pero debemos hacerlo, debemos tomar decisiones, hermanas. Porque si la hermana Morena ve que hay cosas que no están bien en nosotras porque nos ama y nos corrige, porque la Biblia dice que debemos exhortarnos una a otra, ¿sí? Entonces tomemos decisiones, hermana. Y la vestimenta, cuando lleguemos a casa, podamos ver si eso pertenece a la realeza, a la nación santa, al pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Tomemos decisiones y veamos qué hay en ese closet, qué hay en ese armario, qué hay en ese... En ese camarate, que no agrade a Dios. Que si te quedas con una sola faldita, no importa, Dios te va a bendecir. Pero todo comienza con la actitud, teniendo una buena actitud. Mi esposo hablaba el domingo de la actitud. Que tú estés donde estés. Yo le decía a una chica en estos días de mi iglesia, tú puedes estar en el lugar más recóndito de la tierra, pero la actitud la tienes tú, la actitud la haces tú, el ambiente lo haces tú, nada es aburrido. Mira, yo no me he aburrido nunca en mi vida en ningún lado, hermano. Yo busco la manera de hacer algo, de hablar con alguien. La actitud la tienes tú. Y esa actitud debes agarrarla para honra y gloria del Señor. Y para tomar las mejores decisiones que puedas tomar para que Dios te pueda bendecir y te pueda usar. Dios le bendiga. Vamos a orar. Bendito.